pase la ola, es tiempo de estar listo para dar. Es tiempo de estar listo para ser. Oye, oh, yeah. La invalidez es un invento, es el poder del que vende cuentos y que no estoy listo para ser. Y que no tengo permiso de crecer. No. No hay derrotas, el perder siempre te enseña. Nunca muere la verdad, ni hay tormenta eterna. Sé que vivo listo para ser. Necesito mi permiso para estar. Sentirse digno ni listo a merecer, dudando de la chance y de la oportunidad, insultando el milagro y la fortuna de estar, caratulando, limitando y apagando con falsas certezas, necias perezas, teniendo amenazas profesas. Por eso hoy me tiro a jugarme entero, estoy vivo. Por eso por eso me siento listo para ver. Sé que siempre estuve listo para ser.